los comercios que lo vienen sufriendo y mucho, vecinos y vecinas de nuestra ciudad también. Está con nosotros del otro lado de la línea Felipe Crespo, quien es secretario de Gobierno de la Municipalidad y también responsable del área de seguridad aquí en nuestra ciudad. Felipe, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bien, Felipe. Gracias por atendernos, gracias por estos minutos. Para charlar, me imagino, de algo que a ustedes como municipio les pasa lo mismo, que son vecinos de aquí de la villa, digo, la preocupación constante con el tema de la inseguridad, ¿no? Absolutamente. Nosotros estamos preocupados y ocupados en gestionar frente a las autoridades provinciales, a coordinar con las fuerzas policiales, y obviamente a disponer de los recursos municipales para mitigar este flagelo que no cesa, ¿no? Hay muchas condiciones dadas para que la inseguridad se mantenga, pero de todos modos nos hemos enfrentado frente a una situación de roturas de vidrieras, la persona ha sido filmada en cada una de las ocasiones. Se trata de menores de edad, de un menor de edad que está realmente alterando la vida del centro comercial de Villa Allende, en ese caso puntual, que ha tenido repercusión en los medios. Y bueno, estamos trabajando en conjunto con la justicia de minoridad y con el área de desarrollo social para ver cómo abordar esta persona. Ya lo hemos detenido en situaciones anteriores, en hechos idénticos, rotura de vidrieras y robo de objetos que están a la mano. Y bueno, nada, es un flagelo que nos castiga, pero que estamos ocupándonos y esperamos tenerlo resuelto pronto. Por lo pronto es hecho. Naturalmente, la delincuencia sigue generando presión sobre nuestra Villa Allende. Desde Córdoba hemos tenido fuerte presión, principalmente en los barrios contiguos, en Loma Sur, en Villa Allende Parque, quiero decir, en toda la zona limítrofe, esos 10 kilómetros que tenemos con Córdoba, han sufrido embates. Pero bueno, trabajamos con ello y para esto hemos mudado a la CAP para tenerlo en el barrio Español, donde queremos mejorar la situación de seguridad, y la próxima instalación de la FPA aquí en frente de la comisaría de Villa Allende. Realmente eso va a ser de una enorme ayuda para seguir desterrando las cocinas de droga que tiene Villa Allende. Felipe, ya se han hecho algunos allanamientos, operativos exitosos, detención de personas y de sustancias, además de efectivo y otros objetos, pero se trabaja fuertemente con eso por lo pronto, y después fortaleciendo los equipos municipales, lo que hace al incremento de cámaras, que estamos en pleno proceso de licitación, compra de más cámaras para toda la ciudad, y fortaleciendo nuestros 5 móviles de seguridad ciudadana que son los que se mantienen en movimiento las 24 horas del día. Así que nada, trabajando fuerte con eso, pero tenemos obviamente algunas dificultades para contar con los adicionales que hacen al acuerdo que tenemos con la provincia de Córdoba, y es Felipe, allí donde nosotros salimos a contratar por lo privado a policías adicionales, y contamos a veces con los efectivos que ellos nos mandan, que es lo que favorece a que tengamos de algún modo un patrullero completo en la calle, porque el policía tiene la posibilidad de portar armas, tiene el poder de policía para detener las personas. Y nosotros tenemos el conocimiento, el expertise de andar por los lugares donde se requiere con el inspector municipal de seguridad ciudadana. Felipe, sí, antes de ir avanzando en todos esos puntos, me gustaría detenerme un segundo en este menor de edad, que bueno, es verdad que se ha visto trascender algunos videos y se puede ver la corta edad de esta persona que está cometiendo estos delitos. No me interesa saber la identidad, pero ya fue detenido en varias oportunidades. ¿De qué edad estamos hablando y si es el único menor de edad que está dentro de este grupo que está cometiendo los hechos, ¿no? Sí, 14 años tiene, uh-huh. Es muy menor y obviamente reservo la identidad porque porque sí es menor. Lo que corresponde, pero se trabaja en eso, es un flagelo, no por nada hay una discusión a nivel nacional sobre bajar la edad y la imputabilidad de las personas porque cometen los mismos delitos, caen en los mismos flagelos como en la droga, y hay que proteger a la gran población, que en definitiva son los que sufren uh-huh. estas situaciones. Te consulto porque si ya está identificado este menor de edad, ¿ya han tenido contacto con la familia? ¿Han acudido a la vivienda, al lugar donde está? No quisiera puntualizar tanto, yo a efectos ilustrativos, porque obviamente no es la vía ni el medio para profundizar sobre esto. De hecho, esta mañana también se detuvo a otro menor que se había robado una notebook, plata, reloj, no sé, distintos objetos. Quiero decir, evidentemente, en muchos casos se saben de la impunidad con la que cuentan, que los jueces se ven obligados a liberarlos inmediatamente, que bueno, que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Y bueno, se continúa el abordaje desde todas las herramientas que tiene el municipio para mitigar esta situación. Felipe, ¿cómo estás? Lo que te quiero preguntar es, y saliendo obviamente de este caso puntual, si verdaderamente vos como responsable de seguridad observás desde el Ejecutivo que los índices de inseguridad han crecido en nuestra villa, en distintos puntos. A ver, no es algo que solamente esté ocurriendo en Villa Allende, hace muy poco con vecinos de Unquillo también manifestaban la cantidad de hechos delictivos por nombrar simplemente otra ciudad del corredor serrano, pero da la sensación que hay un contexto social en el cual los hechos de inseguridad van creciendo. ¿Ustedes lo analizan así también desde el municipio? La verdad es que los índices han crecido a niveles provinciales y nacionales, uh-huh. y nosotros en alguna época estábamos mucho más tranquilos, esta villa tenía otras características y hoy nos vemos afectados, estamos muy contiguos sobre asentamientos y barrios que realmente sufren la situación general de carencia, de necesidad o por cuestiones de falta de trabajo, económica. Las razones deben ser muchas, pero sí es cierto que tenemos una presión mucho mayor del delito, y eso que tenemos más recursos, por lo menos propios municipales, más que antes, y obviamente se advierte la falta de policías, que es creo que un determinante en esta situación. Aquí siempre surge el municipio como responsable de la seguridad de toda la ciudad, y nos olvidamos que la seguridad es de naturaleza policial, provincial, uh-huh. y en esto trabajamos de manera conjunta, pero la provincia tiene limitaciones, falta de policías, este cambio a 3 años de la capacitación afectó mucho. Recién ahora este año empiezan a liberar algunos de los estudiantes para policías del segundo y del tercer año para que hagan algún tipo de patrullaje. Eso lo están haciendo mucho en Córdoba y ustedes bien saben que el delito donde se lo controla se muda, no desaparece, sino que se cambia de lugar. Hoy hay muchos grupos a partir de estas guardias urbanas, que no es más que una réplica de lo que teníamos o tenemos en Villa Allende desde hace mucho tiempo con la seguridad ciudadana, le han agregado algún policía y están haciendo un mayor patrullaje en la ciudad de Córdoba. Y obviamente esos delincuentes se mudan a un lugar donde haya quizá menos policías o bueno, las localidades satélites de la ciudad de Córdoba no tienen ni de cerca esos recursos y bueno, por eso que nos vemos golpeados, y es que el intendente ha decidido fortalecer o incrementar los equipos para seguridad ciudadana. De hecho, estamos reordenando empleados municipales de otras áreas y fortaleciendo a seguridad ciudadana para dar una mejor cobertura, ¿no? Tenemos entendido, Felipe, que mañana martes van a tener como ejecutivo una reunión importante con la gente del centro comercial, bueno, justamente para comentar algunas medidas y abordar este tema que, bueno, que viene siendo tapa a nivel nacional, ¿no? Sí, es que esa es una característica que tiene Villa Allende, que lo que ocurre acá tiene una resonancia a toda la provincia y a veces a nivel nacional. Ojalá también contribuya para que fuerzas policiales nos acompañen y se fortalezca el patrullaje policial de la ciudad. De hecho, hemos estado hablando con el ministro de Seguridad de la provincia, solicitando más patrullaje frente a los hechos que han ocurrido estos últimos días. Y bueno, obviamente ya tenemos basados en móviles en la zona céntrica en la zona comercial, y eso ha evitado que ocurran algunos robos, algunos intentos en la calle Fidel Corta, también de ingresar a una vivienda, pero el móvil estaba basado ahí, así que inmediatamente se actuó. El otro fue a través de las cámaras y el móvil estaba a dos cuadras, y es allí que también pudo ser detenido este menor. Se han producido allanamientos el viernes pasado, también estaba toda la ropa que se ve en las cámaras, y hubo un detenido. Se está trabajando en conjunto de manera muy fuerte, pero claramente para el flagelo en general se requieren más policías, ¿no? Porque no se da abasto. La situación todavía se vive muy, muy difícil. Uh-huh. Felipe, agradecerte los minutos. Vamos a seguir hablando de este tema que es, vuelvo a insistir, tema de agenda en nuestra ciudad, y muy atentos a la reunión de mañana. Un abrazo grande. Gracias, como siempre. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Felipe Crespo charlando con nosotros, secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Villa. Tema...